forma de huir de una cautiva soledad. El momento llega sin perfil cuando quisiste volar. Mariposa, como deidad, es lo que eres tú. Siempre me atrapas de poder lucir para relatar. Fabricadas que encerra allí el tiempo en donde nadie jamás podrá ceder. Lo que debe existir fuera de la muralla es una línea. El mundo que no será negada para mí. El futuro de un sacrificio se llegó a convenir. Una estructura espiral que pasión no permitirá. No se puede volver desde ahí como una pesadilla. Mariposa, como deidad, es lo que eres tú. Siempre me apropia de poder lucir. Paralelos van el pasado y futuro que juntos se sentarán y engañarán los